Tengo el honor de tener en el estudio a mi amigo Edwin Granados. Nos conocimos en un avión. Sí, nos sentamos al lado y comenzamos a charlar. Cuando conocí su historia, me di cuenta que tenía que invitarlo al programa de radio. Edwin, bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones para todos los oyentes. Hablábamos extra micrófonos de tu infancia, de tu crecimiento. Uno de esos sueños que todos tenemos es constituir una familia, casarnos, tener hijos, y esto lo has vivido. Hablemos un poquito de tu familia. ¿A qué edad te casaste? ¿Con quién te casaste? En otro programa vamos a hablar de tu infancia, porque esa es otra historia que es digna de ser contada. Pero hablemos de ese matrimonio con Sadie. Bueno, yo provengo de una familia muy sencilla, muy humilde, de quienes tengo mi más alto sentido de agradecimiento para con mi papá. Él recientemente cumplió 82 años. Mi mamá anda aproximadamente con los 73 por ahí. Y a través de la vida he podido cada vez más agradecer a mi papá y a mi mamá los valores que ellos nos transmitieron a mis hermanos y a mí. Y en una ocasión, de la forma que Dios lo dispuso, en una actividad para madres, fui con un amigo, un hermano cristiano, que él es cantante. En esa oportunidad mi esposa, siendo una muchacha jovencita también, estaba participando en un drama hecho por el grupo de jóvenes de esa iglesia para las madres. Yo la vi, me llamó la atención, me gustó, pero luego cuando ya el drama terminó y concluyeron la actividad, no la reconocí. Fue hasta varios meses después que ella, producto de una situación de salud, llegó al sitio donde yo trabajaba, que era un centro médico en aquel momento. Me gustaba mucho y además veía que había una gran afinidad y yo dije, aquí caigo. Y entonces así estuvimos varios meses hasta que... ¿Qué edad tenían cuando se casaron? Para ese momento yo tenía 23 años y ella tenía 22 años. Estábamos ambos bastante jóvenes. Al día de hoy ya llevamos casi 26 años de casados. ¡Wow! ¡Qué hermoso! De esa unión nacen dos hijos. Háblanos un poco de ellos. Nos casamos y más o menos casi 2 años después nace nuestro primer hijo, Edwin Gabriel. Muy bello, muy hermoso. Lo recuerdo el día que fui al hospital a verlo. Recuerdo que lo vi ahí junto con mi papá. Y recuerdo que yo en ese momento pensé, lo vi luchando con la cobijita o la que le habían puesto, era como una especie de... ¿no? Una frazada para calentarle. Como una frazada, ¿no? Ahí que lo envolvía y él estaba luchando, tratando de quitársela. Y entonces lo vi fuerte, grande para estar recién nacido. Y pensé, Dios mío, digo, este chico puede ser un gran líder, uh-huh, o podrá tener grandes problemas también. Eso, uh-huh, va a depender de mí, de mi esposa como padre. Digo, yo lo que hice en ese momento fue, Dios, dame sabiduría para cuidarlo. Y bueno, luego su hermana Mónica nació casi 5 años después. Ustedes son una familia muy integrada, llena de amor. Cuando te conocí, me impresionó escuchar la historia de ustedes. Pero en el camino vivieron un momento duro, muy difícil, un momento donde surgen emociones encontradas, preguntas sin respuestas. Hablemos de ese momento. Bueno, efectivamente, mi hijo Edwin Gabriel partió a la presencia de Dios el 18 de mayo del 2006. Eso fue y ha sido y seguirá siendo un evento que es sumamente impactante, fuerte, duro, complejo, que nos cambió la perspectiva de la vida aún más. Tenía un adolescente precioso, ya estaba incluso más alto que yo, medía quizás 1,77, 1,78, y estábamos pasando como padre e hijo un momento muy lindo, porque habíamos logrado desarrollar una relación de comunicación muy, muy interesante, porque conversábamos mucho. Antes de esa edad, para él era un poquillo difícil, porque recuerdo que estando él con 9, con 10, con 11, de repente yo me sentaba en el dormitorio de él, en su cama, a conversar con él sobre algún tema, y se le hacía un poquillo pesado quizás a él el rato que durábamos conversando, porque él estaba más niño y pues quizás no estaba todavía plenamente preparado para escuchar conversaciones un poquito largas, pero tenía la paciencia para hacerlo, aunque yo lo veía que se cansaba un poquito, ¿verdad? O se ponía un poquito de repente incómodo, pero igual él escuchaba con atención y lográbamos conversar. Ya luego, estando en su adolescencia, era más fácil, porque ya no era que yo lo buscaba para conversar ciertos temas importantes, sino que más bien él llegaba con frecuencia a conversarme situaciones que él estaba viviendo en el colegio y que él veía. Por ejemplo, que compañeritos cuyos padres estaban divorciando, o recuerdo una ocasión en que estaba, en que se plantó con un profesor, con el profesor de matemática. Él entró de una escuela pública a un colegio privado con un nivel de exigencia mayor. Entonces tuvo que adecuarse en ese sentido, así que entró en un grupo que estaba como en una especie de transición, y luchó mucho por la materia, especialmente pues la matemática, el inglés, que en ese momento le era su mayor resistencia, y lo logró. Y estando ahí, en una ocasión yo iba a estudiar con él, o en realidad él era el que iba a estudiar, yo iba a hacer otras cosas, donde un amigo nuestro, cuyo nombre es don Rodolfo Cruz, muy querido, sí. Don Rodolfo le daba las clases de matemática, y yo mientras me ponía a leer libros que él tenía por ahí en su biblioteca. Y en una de esas oportunidades que iba con Edwin Gabriel hacia donde don Rodolfo, recuerdo que al regreso a la casa, Gabriel iba diciéndome papito, porque nunca me dijo papá o papi, siempre me decía papito. Fue una relación linda. Recuerdo que él me dijo, tuvo un intercambio de opiniones con el profesor, porque el profesor los presionaba un poco y los comparaba con otros estudiantes de otros niveles. Entonces se molestó mucho y le dice, mire profesor, nosotros sí estudiamos, nosotros sí nos preparamos, pero nosotros necesitamos que usted nos explique más. Y entonces yo me quedé muy sorprendido, porque cuando yo lo vi con la forma en que lo decía, la forma en que lo expresaba y sus gestos, yo lo volví a ver y dije, Dios mío, es igualito a mí. Y me asusté y dije, aquí me detuve el carro, lo estacioné, estaba muy cerca de la casa. Y yo le dije, cuénteme más. Entonces él me contó todo y yo dije, mire Gabriel, me parece que lo que usted hizo estuvo bien, es correcto. Dios espera de nosotros que nosotros sepamos y tengamos el valor de tomar la decisión de defender causas correctas. Eso está bien. Aquí lo único que usted tiene que aprender es el cómo, el cuándo. Y acá quizás pues conversemos acerca del cómo. El profesor en el aula es la autoridad. Y a la autoridad se le respeta. Porque luego de que pasó la experiencia, o en el momento que estaba ocurriendo, el profesor al finalizar la clase lo llamó y le dijo, Edwin, venga acá. Cuando todos los chiquillos salieron, le dice, no me vuelva a hacer eso. Y él replicó y le dijo, sí, profesor, está bien, pero usted tampoco nos vuelva a hacer eso. Y entonces yo vi una actitud muy, muy, muy fuerte, muy determinada. Entonces, más que nada, mi mensaje para él en ese momento fue, bueno, Edwin, busque el momento, busque la ocasión, no deje de hacerlo cuando crea que tiene que hacerlo, pero sea sabio, porque en el futuro usted va a tener jefes, va a estar en trabajos, y uno siempre tiene que ser respetuoso de la autoridad. Esos días antes de que él partiera, ¿ocurrió algo que ustedes puedan decir, nos anunció lo que iba a ocurrir? Hubo muchas cosas interesantes que nos llamaron la atención tanto a mi esposa como a mí, pero que obviamente pues uno no las puede, no puede darse cuenta en el momento. Sí le llama a uno la atención, pero no más que eso. Por ejemplo, mi esposa me estuvo diciendo en esos días previos que ella estaba teniendo unos sueños muy perturbadores respecto de Gabriel, que algo le iba a ocurrir. Y yo le decía, tranquila, le digo, Dios está en control. Y claro que a mí me preocupaba, pero yo no. En todo caso, lo único que podía hacer era orar, confiar en el Señor, claro, y orar y nada más. Y después, un día él llegó a la casa, o yo llegué a la casa y él estaba ahí. Y casi que ni me dejó entrar a la casa, porque nomás entrando, él llegó y me dijo, ya él estaba en octavo año, esta experiencia que le conté anteriormente fue cuando él estaba en séptimo, ya para este momento estaba en octavo, y básicamente me hizo sentarme ahí en la sala, ¿verdad? Y comenzó a decirme, papito, yo ya maduré. Dice, y voy a ponerme las pilas y voy a esforzarme mucho para que Mónica también pueda ir al colegio donde yo estoy. Lo valoraba y apreciaba el honor, sí, que tenía. Sí, porque y él decía, mi hermanita es muy inteligente y ella debe de ir ahí. Y entonces, pero porque tanto mi esposa como yo le habíamos dicho a él que, bueno, nos estaba costando mucho, era un gran esfuerzo para nosotros desde el punto de vista económico, un sacrificio, y le decíamos a él que para que su hermana pudiese ir ahí también, él tenía que tener muy buena nota para que entonces así pudiésemos pedir beca para ella. Uh-huh. Y entonces él estaba con eso en su mente y en su corazón, y yo pude darme cuenta de que él sentía alguna carga sobre eso, y yo le dije, no, tranquilo, le digo, mire, usted entró en séptimo, a ella todavía le falta tiempo para llegar ahí, y en su momento nosotros, Dios nos ayudará para ver cómo hacemos, el Señor nos ayudará, digo, mientras tanto usted tranquilo, y concéntrese en lo suyo, y hágalo lo mejor posible. Pero me impresionó muchísimo su actitud, su visión. No era típico de un adolescente. Claro. En un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Por eso debemos de amar intensamente a las personas que están a nuestro lado y disfrutar de cada momento compartido. Si usted está pasando una situación similar a esta y necesita consejería, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o visítenos en nuestro sitio web enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.